así que hay que tomar una medida. Nadie está en contra de la cuarentena ha venido a aliviar la situación de pandemia mundial y eso estamos todos de acuerdo, eso hay que hacerlo, pero tampoco podemos estar permanentemente ahogadas adentro de los hospitales con las políticas y con la represión de su tiempo adentro. La última vez que estábamos en las calles, los enfermeros reclamaban, como ya sabemos, para pasar a planta profesional. Se van sumando los problemas, Mariana, claro. Porque como decías recién, a todos los problemas que ya traían los enfermeros, ahora se les suma esta pandemia. En un primer momento no tenían insumos. Nunca lo tuvimos. Siguen sin insumos. Eso hace ya tiempo, hace más de un año que los hospitales están con problemas de tengo 13 años en este hospital y desde hace 2 años que empezamos con problemas que ya no teníamos adhesivos para los que corresponden para el área, guantes, muy poca dotación de guantes, los CPT famosos que se usan para protección HIV, hepatitis B y todo eso, porque esto no es nuevo, esto es, en el hospital no lo teníamos porque esta compra no se estaba haciendo, igual que la falta de pañales, de mamaderas, de todos los recursos. Los hospitales vienen en base a esto. De hecho, si te pones a contar, ya lleva casi 5 hospitales cerrados toda la gestión esta de 10 años, porque cerró tantas camas que son casi 5 hospitales menos. Y este es un gobierno que quería poner 5 hospitales en uno. Y ahora hace a Laraca, que está todo bien en el Muni, cuando vos ves que en su propia inauguración no tiene ni siquiera oxígeno central. Para atender estos pacientes, ¿dónde va a conectar los respiradores? Que nos digan, ¿no? Porque la verdad que es ridículo, fantástico. Espero que la gente no, realmente no se le voten los superpoderes a este tipo, porque es nefasto cómo gestiona la ciudad, es un controlador, que lo único que hace es preservar el 10% que tiene que poner para la deuda externa y no le importa más nada. Parece a mí, ¿no? Por sus pretensiones presidenciales, además, porque sigue estando en la primera línea desde el momento en que se anunció esta pandemia. Se sienten desprotegidos seguramente. Desprotegidas, discriminadas. La discriminación viene ya desde hace tiempo, desde que nos negó en base a la carrera de profesionales de salud. La discriminación empieza desde ahí. Y la política de Sutecma, que es reprimir a la enfermera que reclama, también tiene que ver con esta condición de discriminación a las mujeres, a las enfermeras, a las trabajadoras. Creo que todo tiene que ver con esta condición de discriminatoria, de clase social, porque se ve cómo van implantando en el hospital esta división permanente entre médicos y enfermeras. Los jefes tienen N95, las enfermeras tenemos quirúrgicos, por ejemplo, se la pasan haciendo esa diferenciación para mantener a las trabajadoras definidas, vividas. Nosotros, bueno, porque acá estamos con médicos, con enfermeras, con esta movilización, creo que a la clara se ve que no nos vamos a prestar a ese macabro plan de este gobierno. Mariana, ¿qué te remiten los aplausos y de las 21 horas todos los días, no solamente en CABA, sino en todo el país? No sé qué contestar con eso. La verdad que no lo sé, porque en tanto y cuanto se voten gobiernos liberales, bueno, puede ser un sector que no lo vota y se agradece, pero el otro sector creo que está desvirtuado, ¿entendés? Porque otros sectores hacen carecerolazos, otros sectores, no sé, hacen aplausazos por lo que le está pasando a las mujeres, que eso hay que destacarlo, o sea, la violencia de género dentro de los hogares, conviviendo con las personas que nos violentan, la verdad que es una situación espantosa. Entonces uno ya no le encuentra, digamos, a estos aplausazos un sentido que sea para la salud, ¿no? Sino que marca una cierta porción de hipocresía bastante importante.

llevo dentro. Esta es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hola, buenas. Che, ¿qué pasó el jueves a la mañana? El jueves 7 de mayo me refiero, hoy a la mañana. ¿Qué pasó? En principio se votó una ley de emergencia económica que otorga superpoderes para el manejo del presupuesto a Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de gobierno de la ciudad. Y a raíz de eso, una bronca acumulada mediante barbijo, distanciamiento social, mucho cartel y mucha bronca, hubo un encuentro de muchos trabajadores de la ciudad, docentes, por supuesto, personal de salud, residentes y demás trabajadores. Interesante la mañana. Respeto entre todos los trabajadores, eso es lo que vi, y preocupación. Una gran preocupación por el congelamiento salarial que vamos a sufrir los trabajadores de salud y por el pago escalonado al resto, más los impuestazos que se vienen a raíz de esto. Esto es lo que podemos seguir comentando. Ah, bueno, pero entonces los legisladores deben haber votado en contra de la ley de emergencia económica, supongo. Bueno, por los informes que tenemos, hubo 38 votos a favor de la ley de emergencia económica y 21 votos en contra. Estamos esperando más detalles, digamos, porque al parecer, digamos, no había quórum. En algún momento nos dijeron que probablemente se suspendía porque no iban a bajarlos a dar el quórum, pero parece ser que a último momento bajaron a dar quórum y en principio se pudo tratar. Ya te digo, parece ser que es sin ese artículo, pero bueno, apenas tengamos el texto de la ley lo vamos a poder compartir y hacer algún análisis con los compañeros. Por lo que parece ser, digamos, por lo menos por las informaciones que tenemos hasta ahora, la ley de superpoderes ya es un hecho, así que, bueno, tenemos otro problema más, digamos, ¿no? Los trabajadores tenemos otro problema más que va a ser esto. Justamente si había un blindaje y posibilidad de que estos tipos hagan negocio, ahora con esta ley nos suponemos que van a intentar seguir el mismo camino, hacer negocio con nuestra seguridad, con la seguridad de los hospitales y con la salud de la gente, ¿no? Ah, bueno, pero entonces los legisladores no se pueden poner de acuerdo para pasar a la enfermería, a la carrera profesional, para que nos den equipo de protección personal, para mejorar nuestras condiciones laborales, y sí se pueden poner de acuerdo para darle superpoderes al jefe de gobierno. Bueno, evidentemente hay intereses que juegan más pesado que la vida de la gente, ¿no? O que juegan más fuerte, digamos, en este caso. Ellos rompen la cuarentena para juntarse en el recinto. Esto como cuando se votó el 25% de los trabajadores. Enseguidita se sacaron las pantuflas, se pusieron los zapatos y a firmar el 25% menos a los trabajadores. Pero votar... Sin embargo, votar un impuesto a la riqueza parece muy engorroso, pero votar una ley que sigue discriminando, que pone mucho más aún en riesgo a todos los trabajadores de salud y educación en la ciudad. Eso lo hicieron rápido, no da que pensar en los intereses y en los acuerdos. Yo me pregunto, ¿no? ¿Es la democracia? ¿Son las instituciones? ¿Son los empresarios? ¿O qué es, no? Así como esperamos una respuesta de la colega ante semejante genocidio propuesto por esta gente que no piensa cuidar a los que cuidan, todo lo contrario, que en un punto nos hace sentir como descartables también o como parte de eso. Entonces la verdad que es un gran interrogante, creo que en todos los niveles, ¿no? La salud, el trabajo de la enfermera, que tiene un impacto social tremendo, que tiene una relación muy, muy directa con la gente, no es para nada protegida, entonces no es protegida la gente. Y ahí uno se reflexiona sobre realmente qué tipo de democracia o qué tipo de instituciones avalan este tipo de democracia. Si es que son democracias, ¿no? Eso me deja mucho que pensar. Ahora, todo esto hay algo que no tiene mucho sentido. O sea, el mundo entero dice que estamos en una emergencia sanitaria y estamos hablando de que los representantes nuestros legisladores, se juntaron a votar una ley de emergencia económica. No discutieron el problema sanitario, o sea, no encontraron ninguna solución de lo sanitario. O sea, la emergencia es económica para ellos. Claro, como vos decís, Alejandro. Y sin mencionar, digamos, que estamos hablando del distrito más rico del país, ¿no es cierto? O sea, ¿qué queda para las otras provincias? Entonces, digamos, si nosotros priorizamos una emergencia económica en el estado más rico, frente o al lado de una situación sanitaria que claramente es muy grave dentro también del distrito más rico. Ciudad de Buenos Aires concentra casi la mayor cantidad, junto con Buenos Aires, la mayor cantidad de afectados por la enfermedad, la verdad que sí. Trabajamos en salud, podemos pensar que la crisis es el porcentaje de personal de salud que se está contagiando, enfermando y muriendo, ¿no? Estamos en 20-21% del personal de salud contagiado, más de 765 casos solamente de personal sanitario. Y seguimos con el problema de los insumos, de las compras fraudulentas, tanto de los test como de los barbijos. Y ahora este enorme negocio nuevo, ¿no? No, nuevo no, porque es el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Todo dictador va a aprovechar la vulnerabilidad del otro, del pueblo, de la gente, de la situación, ¿no? Es un aprovechamiento perverso. Creo que esa es la mejor palabra que existe para esto, ¿no? La perversidad de este contador creo que no tiene límites. Y así juega a postularse para la presidencia este tipo, este hombre que gobierna la ciudad, ¿no? Y evidentemente en acuerdos y complicidades, pero salud, o sea, tomar una emergencia económica, como dice Iván, en la ciudad más rica del país, que venía con déficit y todo el mundo, entiendo que en muchos medios, tanto oficialistas como opositores a este hombre, decían que gestionaba bien. ¿Cómo que estamos en crisis económica en la ciudad? O sea, la pregunta es, ¿es verdad esta crisis económica en la ciudad o es esto, este aprovechamiento perverso? Creo que para algunos se desnudan muchas mentiras, pero para otros, en el imperio del miedo, es esto, es miedo a la pandemia, miedo a lo que sucede, a lo que nos puede suceder a nuestra familia, ya que nosotros, sinceramente, estamos librados al sentimiento de esta gente que discrimina y que tiene esta capacidad para la mentira y para el ocultamiento. ¿Y quién sabe? ¿Será que los legisladores viven en otra ciudad? Wow, del jefe de gobierno no me extraña, porque siempre tiene esas conductas. Pero bueno, los legisladores tampoco me extraña, pero viven en otra ciudad. En una ciudad con una emergencia sanitaria que no existe y con una emergencia económica que no sé. Así, esa es la prioridad del momento. Yo pienso que el gobierno de Rodríguez Larreta no mira prioridades. Mira conveniencias. Se tuvo que alinear con el gobierno nacional porque realmente tiene un gabinete de mucho incompetente, de mucha torpeza y alevosía, aunque eso no se mira desde las gestiones, ¿no? que se vienen haciendo. Por ejemplo, la contraposición que existe entre las políticas que pretende marcar el ministro de Salud de la ciudad con lo que es apoyo social o acción social de la ciudad, que son totalmente contrapuestas. O sea, acá no sé si tiene una interna, no lo creo, porque lo que siempre tienen son negocios. Acordémonos que ante esta crisis que tenemos de los sanitarios, este hombre Quirós dijo, bueno, tratemos de no afectar el sistema privado. Esto es lo primero que piensa proteger este hombre, así que no creo que esté muy interesado en solucionarnos los problemas sanitarios. Por lo tanto, no sería la prioridad para estar juntos. Bueno, después de que por ahí podamos pasar un temita musical, pues lo que podemos hablar de esta jornada del 7, además de los presentes, que por supuesto los médicos residentes, a Demis, otros docentes, los independientes como nosotros, de la Inter, vi por ahí algunas enfermeras, colegas de Ale, muy poquititas, como, así como nosotros tratando de juntarnos en el medio del desorden. Bueno, la izquierda se salió a apoyar, pero bueno. El sol que se desangra, en las manos temblorosas, bajo el agua, el camino se hace voz y siempre canta, las canciones por amores que no saben, que no salen. Abrazar la luz del sol, todas las mañanas, sale a trabajar, a beber el sudor con una esperanza, sale a trabajar. Se juntan por las noches y preguntan por los días que se fueron, por los que nadie pregunta. En las sombras de estos suelos se reposan temblorosas las canciones con amores que no saben, que no salen. Abrazar la luz del sol mañanas sale a trabajar, a beber el sudor con una esperanza, sale a trabajar. Hola, buenos días. Mi nombre es Ivonne, soy enfermera del Hospital Piñero. Nosotros nos estamos reuniendo en durante esta época a través de asamblea con el personal de base. Lo hacemos a través de webcam, elegimos algún programa y por intermedio de esa modalidad es que, bueno, debatimos las acciones a tomar y las problemáticas del hospital. Votamos a mano alzada y, bueno, la última acción que se realizó fue apoyar la manifestación del 7 de mayo, donde no estábamos de acuerdo con todo lo que estaba aconteciendo, de otorgarle a la Reta los superpoderes, porque nos parece que es arbitrariedad de que se concentre todo el poder en el gobernador de la CABA, cuando sabemos que con mucha negligencia estuvo manejando tuvo una muy mala conducción con todo lo que es salud, educación. La gente se está muriendo de hambre y dentro de toda esa gente, si bien no nos estaremos muriendo como otras personas de hambre, los del personal de salud también estamos casi al extremo. Tenemos sueldos muy magros, hay muchos compañeros que se sustentan de ese único empleo y algunos no, porque así como hay alguno que puede llegar a ese sostén, aunque sea a regañadientas, hay muchos compañeros que no, que alquilan, son jefes de hogar, tienen poliempleos. Una de las razones en las cuales estamos levantando reclamo también es el personal que tiene poliempleo, porque a razón de ese poliempleo también se está arrastrando el virus a otros sectores donde también por ahí no hay posibilidad de infección, pero el que acarrea el doble empleo arrastra el virus a otros sectores. Y encima las ART no te cubren. ¿Por qué no te cubren? Porque siempre quieren echarle la culpa de que aquel trabajador que tiene doble empleo lo trajo de otro lugar. Nadie se quiere hacer cargo de las malas condiciones con respecto a los insumos que hay en el hospital. Y por hacer todo este tipo de reclamos a la falta de insumos, a la precariedad en la que estamos con respecto a los salarios, tanto los enfermeros que tenemos sueldos magros, los residentes y los concurrentes que no cobran un mango, a todo eso le tenemos que sumar también el abuso de poder que están teniendo ante las personas que están reclamando lo que, como justo reclamo, deberían de tener para poder comer y vivir todos los días. Tenemos el caso de dos compañeros enfermeros en el Hospital Piñero que fueron increpados por el subgerente de enfermería y el director, en complicidad con el jefe de departamento, que es un delegado de SUTECBA también. Y también tenemos ahora, se presentó un nuevo caso de una compañera médica que le están prohibiendo hacer la guardia 24 horas por haberse quejado del equipo de protección, por haber estado dentro de los reclamos, porque en realidad todos los que nos juntamos muchos para hacer estos reclamos, ya sea yo personalmente no estoy con una licencia inconclusa por el gobierno de la ciudad, porque yo tengo doble empleo y estoy trabajando también en otro lugar, y en el otro lugar de inmediato me dieron por mis problemas de salud la licencia por ser paciente de riesgo, pero el gobierno de la ciudad todavía no me dan una respuesta favorable. Cuando hay una ley, un decreto que salió del Ministerio de Trabajo donde dice que el personal que tiene poliempleos o múltiples empleos, si uno de los dos trabajos les dan es otorgado como paciente de riesgo, el otro contrato se adhiere a esa decisión y sin embargo el gobierno de la ciudad no lo reconoce. Así que yo sigo luchando desde ese lugar, si bien apoyo mucho a mis compañeros desde mi casa, apoyando y haciendo campaña con esto, porque realmente escucho los testimonios de mis compañeros que no tienen equipo de protección correspondiente, que no se testea a los compañeros como corresponden. Bueno, básicamente nuestros reclamos están orientados a eso, a la falta de equipos de protección de salud y a la falta de activar los protocolos como corresponde, solo porque el gobierno de la Reta resguarda una imagen en su gobierno en la cual no condice con la realidad. No le importa el personal contagiado, sino le importa que la figurar ante la sociedad política y la sociedad periodística que se diga que está todo bien, y cuando realmente en los hospitales no está para nada todo bien. Tenemos muchos compañeros ya contagiados por COVID y que no, sin embargo, no se los testea, no se testea al entorno laboral tampoco, porque dicen que no hay insumos para testear a toda la gente, y sin embargo les siguen diciendo que tienen que seguir yendo a trabajar, no importa en las condiciones que se muestren, sin tener el equipo de protección como corresponde. No hay saneamiento de las áreas donde hubo contacto con paciente con COVID. Realmente es todo muy muy alterado dentro de el formato que requiere una atención con paciente con COVID y la protección a todo el personal y en especial a los pacientes. Hoy, por ejemplo, al día de ayer nos enteramos de que en el Hospital Garrahan, que es otro lugar donde trabajo, también dieron tres pacientes con COVID, cuando el sistema que estaban utilizando era atender pacientes con COVID, enfermeros específicos y otros con los que estaban con sospecha de COVID también estaban atendiendo a pacientes que no tenían sospecha de COVID y no se estaban tomando las medidas correspondientes del equipo de protección personal hasta que no se den todos los últimos resultados. Ya se había levantado el peligro de COVID y habían compañeros que ya estaban atendiendo, por lo que entiendo, sin camisolín. Es todo lo que escucho detrás de los comentarios de mis compañeros, y yo la verdad quiero aportar de que desde las asambleas se están tocando estas problemáticas de todos los hospitales, no solo del hospital en sí de uno, sino de todos los hospitales que condescendemos de que está sucediendo lo mismo. El gobierno está más que todo cuidando sus arcas morales, de alguna manera, de pretender que está todo bien para la sociedad, pero sin embargo están haciendo compras exorbitantes de barbijos, de equipos, de máscaras de protección. Ahora en la maternidad Sardá también salió un artículo donde estaban gastando una fortuna en máscaras de protección y en barbijos, cuando en el gobierno de la ciudad ni siquiera nos entregaron máscaras como corresponde de protección. Solo entregaron láminas de acetato con dos gomitas elásticas de librería, donde es así como el gobierno de la Reta cuida a su personal. Bueno, mi aporte desde nosotros, desde el Hospital Piñero, es que seguiremos en asamblea, tomaremos los respectivos abogados o representaciones legales para poder seguir. No podemos permitir que sigan abusando de compañeros solo por el hecho de reclamar lo que necesitan como derecho, como trabajadores, para poder atender y a los pacientes como corresponde, con el equipo que corresponde, porque si nosotros cuidamos a los pacientes, pero ¿quién nos cuida a nosotros? Así que mañana a las 5 de la tarde estaremos en asamblea nuevamente virtual con todos los compañeros para poder ayudar ahora a la compañera esta médica que se le está negando las guardias de 24 horas solo por presenciar o apoyar, digamos, nuestras denuncias como personal de salud. Eso es todo. Bueno, un abrazo, un cariño, como siempre, barritando, apoyando las luchas de los trabajadores. Bueno, seguimos ajustando el sonido. Creo que esta es la mejor palabra que existe para esto, ¿no? La perversidad de este contador creo que no tiene límites. Y así juega a postularse para... ¿Estás? ¿Me escuchás, Iván? Hola. Ahí estamos escuchando a Ivonne y a vos. Y había compañeros que ya estaban atendiendo. Bien. Ahí mejor. Salimos en directo y te estoy escuchando bien. Oye. Queríamos mandarle hoy un saludo especial a Eva Serrano, que nos está escuchando. Saludos a todas las compañeras. Venimos de una semana de especialmente estar preocupados con todo el tema este de la ley de emergencia económica. Es bastante fuerte el retorno desde acá. Estoy escuchando lo que hablo con eco. Así que ponete auriculares o baja el volumen porque me vuelves loco. Ahí vamos. ¿Sigue el eco ahora? No, ahora yo no lo escucho. Bueno, por suerte, la primera parte del programa salió bastante bien. Espero que hayan entendido, que hayan salido bien los audios. Y que haya sido de su grado también. Bueno, aunque a veces la mala noticia no cae nunca, ¿no es cierto? De agrado no tienen nada, pero bueno. Cartero del apocalipsis. ¿Qué lo parió? Feo laburito. O tarea a veces. Es un poco ingrata, no sé si fea. Ingrata. No, no sé. Ser carteros del apocalipsis. Me intenté. Hablemos un poco de actualidad. ¿Un poco de qué? Un poco de actualidad. ¿En qué andamos? ¿Para dónde vamos? Bueno, no, estuvimos recibiendo algunas noticias y un poquito más de, digamos, de información un poco más fina, digamos, de lo que se ha votado allá, digamos, y cómo ha sido el resto de las circunstancias, ¿no?, en las que se votó la ley de superpoderes de la RETA. Nos comentaron que había un proyecto que era alternativo, que digamos que no, obviamente que no se votó. Y por lo que entendimos, el quórum lo alcanzaron a dar todos los bloques dialoguistas de el Vamos Juntos, ¿no? Se llama la agrupación partidaria o el partido, digamos, que ahora gobierna, que ha puesto, digamos, a Rodríguez Larreta en su segundo mandato, digamos. Y por lo que supimos, esto, digamos, ellos le faltaban muy pocos legisladores para poder dar con el quórum, y cuando el quórum se dio, bajaron el resto de los legisladores de izquierda, que fueron tres los compañeros que estuvieron ahí, y el resto de los legisladores del Frente de Todos que pudieron estar ahí. Una cosa por ahí, antes de ir por ahí al detalle, ¿no? Fijémonos cómo ellos pueden romper la cuarentena para ir a la legislatura y hacer leyes para reventarnos los bolsillos a los laburantes. Y nosotros no podemos romper el silencio, digamos, saliendo a las calles, digamos, advirtiendo las graves situaciones que están pasando alrededor y que, como vos decías hace un rato, digamos, son del orden sanitario, sin embargo, todo tipo hacen una ley de emergencia económica. Así que eso por un lado. Y después podríamos hacer un detalle, digamos, de algunas cosas. Sabemos que sí que se quitó el artículo, el más controversial, pero no el único, del proyecto. Así que lo que podemos hacer es Todavía no tenemos el texto completo de la ley, pero hay un par de notas periodísticas que podríamos compartir, y algunas opiniones incluso que hemos escuchado de una legisladora, la legisladora Marta Martínez de Autodeterminación y Libertad, y una nota de Infobae donde más o menos otras notas más hay, por supuesto, digamos, comentarios, hemos visto las declaraciones que se han viralizado de Gabriel Solano, también hay que mencionar, o sea, hubo, la verdad que fue bastante curioso, porque aparte el lugar donde realizaron la sesión no fue el lugar donde lo hacen siempre, sino en un salón, el cual tuvo limitado únicamente y prácticamente para los legisladores, que ya son un número bastante grande, pues son más de 50 personas. Y bueno, nada, ahí hicieron muy rápido la cuenta, avanzaron con los votos y ganaron por 38-21, como habíamos comentado. Restan algunos puntos y principalmente, para hacer un resumen, digamos, y después ampliamos, la discrecionalidad con la que va a manejar el dinero Horacio Rodríguez Larreta va a ser con mucha, va a tener consecuencias graves por lo que estamos viendo. De todos modos, me parece que hay que seguir denunciando todos los abusos. Estuvimos viendo también el precio de las láminas esas que en la maternidad Cerdá, los compañeros tuvieron acceso a una boleta, un recibo, donde pudimos ver cuál fue el precio que pagó el gobierno por aquellas láminas que te daban para armar con unas gomitas, todos los enfermeros de la Ciudad de Buenos Aires recordamos eso, y que según tenemos entendido por la imagen parece que cobraron casi como 1.000 pesos cada una. 1.000 pesos esa lámina que nos dieron recortada es lo que pagaron, así que bueno, todas estas cosas, esta documentación, vamos a tener que seguir guardándola por un tiempo, seguir haciendo las presentaciones correspondientes, porque estos tipos se preparan para cualquier otra cosa. Van a revisar contratos, dicen, y fundamentalmente hay muchos trabajadores que están por contrato de locación, que es una manera de trabajo en negro, que se estila en el Estado Nacional, en los provinciales y en la Ciudad de Buenos Aires desde hace décadas. Contratos de locación, digamos. Así que en esos casos, ante la facultad que va a tener, que justamente tiene que ver con eso, con decidir con qué siguen, hay 18.000 trabajadores que estarían en riesgo porque fácilmente podrían revocarle sus su contratación, digamos, y de estos compañeros se quedarían en la calle. Estamos hablando de 18.000 familias. Así que esto más lo que pasa en la villa, si les parece, podemos tomarnos un minuto y pasar algo de música, no sé, Alejandro, si tenés algo, y vamos en detalle por ahí con las dos cosas. Me parece interesante que charlemos con lo que está pasando en las villas y fundamentalmente lo que le está pasando al pueblo, lo que nos está pasando a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, y estos detalles, ¿no? ¿Qué cosas han quedado en el tintero? ¿Por qué votaron en contra? Porque uno podría decir, bueno, si bajaron la posibilidad de pagar el sueldo en dos cuotas, ¿por qué el Frente de Todos igual votó en contra? ¿Por qué los legisladores de izquierda igualmente votaron en contra? Así que eso lo vamos a descubrir, si les parece, y lo vamos a charlar en un ratito. Sí, a mí me parece bárbaro. En realidad, no entiendo muy bien por qué necesitaba una ley de superpoderes para manejar el presupuesto, porque para decirlo en términos científicos, siempre es como que se pasó por el ojete el presupuesto. Así que se me hace raro todo esto. Pero bueno, supongo que algún sentido tendrá. Y lo que me llamó la atención con respecto sobre todo a la cuestión de los medios, es que para mí la discusión de la ley en estos términos tenía un poco que ver con dejar de lado, ocultar todo el reclamo que había por equipo de protección personal. Me daba la impresión de que discutir la cuestión salarial tenía que ver con que dejáramos de lado el reclamo por los equipos de protección personal. Veo que podemos seguir hablando y me llamó mucho la atención especialmente que en estos días no solo salimos por C5N, como ya algunas veces habíamos salido, sino que salimos por otros medios. Y ayer especialmente me llamó mucho la atención que tuvimos un espacio en CNN. CNN es un medio internacional que realmente tiene mucha repercusión. Me parece que el hecho de haber salido en una nota central en Infobae y haber salido el reclamo en la cadena CNN realmente otra dimensión. Yo pensaba, mirá si estos medios nos hubieran dado cobertura cuando éramos 10.000 o 15.000 en la calle, por ahí hubiera sido otra la historia de este último año. Pero bueno, bienvenido sea que ahora tenemos algo de discusión. Sí, estoy de acuerdo. La verdad que no tuvimos nunca esa cobertura. Bueno, estamos en plena movilización, puertas de la legislatura. La interhospitalaria presente, Mariana, seguimos reclamando, seguimos pidiendo por los derechos de los trabajadores. Sí, porque por los derechos de los trabajadores fundamentalmente para que se reciba. Bueno, estamos en plena movilización, puertas de la legislatura. La interhospitalaria presente, Mariana, seguimos reclamando, seguimos pidiendo por los derechos de los trabajadores. Sí, porque por los derechos de los trabajadores fundamentalmente para que se restituyan esos derechos que los tenían con el DNU. Eso en principio, en vez de hablar un plan de contingencia que cubra el déficit, directamente nos sacan los derechos laborales totalmente sin consultores y que ningún sindicato se pronuncie contra él. Bueno, estamos en plena movilización, puertas de la legislatura. La interhospitalaria presente, Mariana, seguimos reclamando, seguimos pidiendo por los derechos de los trabajadores. Bueno, hoy nos toca un día un poco gris, ¿no? Ayer la mañana estaba fresca, pero después se puso lindo. Lo único que a veces pasa que cuando los días son muy bonitos pasan cosas como la de ayer también. Así que voy a decir eso, porque ayer después de un día de por suerte haberme encontrado con muchos compañeros cara a cara, la verdad que eso se extraña muchísimo. Quiero hacer pequeña referencia a eso. Nosotros estamos convencidos, no hemos roto ninguna cuarentena. Teníamos necesidad de romper el silencio. Pero la verdad que fue una alegría y un bálsamo para este aislamiento haber podido compartir largas horas. Nosotros estuvimos desde las 10 de la mañana y habremos estado hasta las 13 horas, creo, ¿no? Más o menos, una cosa así. Así que largas horas donde pudimos charlar, barbijo mediante, por supuesto, pero no hemos podido ver a las caras, no hemos podido decir qué largo que tenés la barba, qué pelo largo, he escuchado. Yo a alguna le contesté, vos tenés bigote, porque no. Ese tipo de cosas, digo, me parece muy... Pero la verdad que cuando uno se encuentra con sus compañeros, en nuestro caso yo veo con mi compañero de trabajo porque estamos trabajando. Sin embargo, tenemos algunas compañeras que están escudadas, que ellas no pudieron ir ayer, y seguramente con mucho dolor, las conocemos mucho, sabemos que nos apoyan y que hubieran estado ahí si hubieran podido hacerlo, si eso no hubiera significado un riesgo enorme como el que estamos denunciando, ¿no es cierto? Si no, nosotros seríamos incoherentes en ese sentido. Así que voy a repetir lo que dije el otro día, nosotros no queremos contagiar de COVID a nadie. Nosotros lo que queremos es que la gente se contagie de rebeldía frente a las cosas que están pasando, negocios que arman estos tipos, el abandono en que están dejando a la gente, las poblaciones. Parece, hay gente que está descubriendo que en la Villa 31 no había buena provisión de agua o no hay agua. Por eso insisto también que tenemos que aprovechar esto, por lo menos para hacer, no sé si vamos a cambiar el mundo, pero en la medida que nos podamos hacer otro tipo de mirada sobre lo que está pasando, un poco más profunda, analizando y deteniéndonos a ver cada una de las... De los estereotipos que se van construyendo a través de los medios. Se dicen cosas terribles. Ayer también fue un día donde hubo otra marcha con otro tipo de interés. En realidad una marcha que prácticamente fue frustrada porque creo que no fue nadie. Vi algunos medios, pero no vi ninguna foto. Una marcha completamente desde el odio, con la gana de destruir. Una marcha que en realidad lo que esconde es una gran operación de los medios para que nosotros protejamos a los patrones. Quiero aclarar eso porque fueron dos cosas completamente distintas. La marcha que hubo en la mañana y cómo fue convocada, también fue convocada por la organización de la pared. Hay docentes que están sin cobrar de los programas fines desde más o menos desde febrero. En situaciones todos los días de muchísima precarización. Entre los trabajadores hubo residentes y concurrentes, no hace falta que dé mucho detalle de cuál es la situación de ellos. Pensemos que, al igual que nosotros, han sido discriminados en los hospitales, por lo menos en el nuestro, por ejemplo, en un claro gesto, digamos, los residentes no reciben la provisión de ropa diaria que sí reciben el personal de planta. Ha sido algunos programas atrás. O sea, al igual que la enfermería es discriminada y somos los grupos o los colectivos más flexibilizados y más expuestos. Así que por supuesto que estuvieron ahí conservando la distancia social, respetando el movimiento del tránsito. Tuvimos ocupando 2 cuadras por Diagonal Sur, y la verdad que fue muy, para nosotros fue muy reparador, porque sabíamos que la ley podía salir igual, pero no queríamos que esto pase manifestándose en contra. Yo, a mí me encanta, digamos, cuando el reclamo se hace masivo, cuando el reclamo, perdón, es masivo, pero la gente sale masivamente a respaldar el reclamo. Que esto no pasa siempre. Hay reclamos, hay clamores populares que lamentablemente no tienen su correlato en una manifestación. El caso, digamos, contrario es Chile, digamos, lo que pasó en Chile es eso. Al clamor popular se le sumó la participación mayoritaria de la gente, porque era lo que la gente pensaba. A nosotros no nos pasa eso todavía, así que tenemos que entender los tiempos del resto de los compañeros. Hoy nosotros tuvimos una actividad que creíamos que era nuestro deber, por lo menos dejar testimonio de que hay muchísima oposición y desconfianza en cómo se están manejando las cosas, y principalmente en algunos actores, que como dice Mariana, como lo estamos viendo, muestran una gran intención también, ¿no? Directamente. No me funcionan los auriculares. Hola. Bueno. Hola, camarón con cola. Bueno, ahí estaba tratando de conectar mi segundo auricular cuando estaba hablando Iván. Perdón, pero bueno, para barritando así en la forma que estamos transmitiendo, se hace difícil. Pero interesante, no aprende siempre. Las enfermeras tenemos esa característica, siempre actualizándonos en todo, todo. En esto también, para hablar entre nosotras. Qué bueno que justamente Iván estaba hablando de algo muy interesante, que fue lo que pasó ayer entre nosotras, cuando nos encontramos, ¿no? Ya creo que en los audios describimos mucho, y Iván también escribió el encuentro de ayer en la manifestación en la que estuvimos. Y yo no creo que hayamos interrumpido la cuarentena o violado ninguna cuarentena. Yo creo que no. Dada como están las cosas, o sea, he escuchado, por ejemplo, que el tránsito en la ciudad estaba ya casi en los mismos niveles que cuando había actividad. Así que realmente nosotras, con mucha conciencia todos, tomamos las distancias correspondientes, estuvimos con los barbijos, con nuestras antiparras, con todas las medidas de seguridad para que no se confundan las cosas. Y además porque, sinceramente, bueno, se está digamos, flexibilizando mucho la cuarentena. Cosa que, bueno, hay que ver. Pero interesante lo de ayer, porque durante esa movilización, bueno, nos encontramos, como dice Iván, en la cara. Fue interesante volver a vernos y hablar de las expectativas, más allá de la ley de superpoderes de la Reta. Así que se viene el 12 de mayo, ¿no? El Día Internacional de la Enfermería. Y hay muchas cosas que no se han solucionado para nuestro colectivo, que agrava cada vez más la situación de ciudadano porteño, en la medida que los hospitales de la ciudad no se han protegidos y su personal no sea protegido como corresponde para proteger a los pacientes, y se diagramen seriamente las condiciones sanitarias en las que se trabaja, no solo en los hospitales, sino en toda la contingencia, ¿no? Lo que está pasando en las villas, o sea, sin agua la gente, realmente uno en esta época, pensar como si esta, no sé, como un A mí me mata la crueldad de este gobierno, ¿no? Parece que estamos hablando de un gueto, ¿no? Esto que hasta las 9 de la mañana un hilito porque no tienen más corriente, no llega la corriente de agua, esto es criminal, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas hoy en estos tiempos requieren de una seriedad sanitaria y de infraestructura y de urgencia, porque esa es la verdadera urgencia, no la económica. Bueno, requieren de esto, de esa seriedad que no parece aparecer por ningún lado, o que por lo menos está muy, muy dibujada, a mi entender, ¿no? Leyendo estadísticas, leyendo cómo se viene moviendo este gobierno de Rodríguez Larreta, hacer mayor lectura de la ley, no sé, quedar bronca. Entonces él no pasa la carrera, la discriminación tremenda que se está haciendo y cómo se somete a toda la sociedad, o sea, nosotros incluidos, ¿no? Que trabajamos en el público. Bueno, nada, y después decir que hay que hablar que esto lo estamos padeciendo todas las enfermeras de todos lados, ¿no? Los privados no están pagando los sueldos, están pagando los sueldos por partes a las enfermeras. No, me parece que se conoció varias situaciones, que en esta situación de pandemia, donde hay mucha gente con escudamiento, mucha gente que se tiene que tomar licencia, en los sanatorios privados aprovechan la volada y no le pagan el sueldo a la gente. Se contagian y no le pagan los sueldos. La verdad que, bueno, yo creo que en un punto, en uno de los audios de que ya se pasaron, de las conversaciones que tuvimos, es esto, ¿no? El nivel de perversidad y aprovechamiento de las situaciones es tremendo, ¿no? Por ahí los geriátricos, las condiciones de trabajo en los geriátricos, que están padeciendo los pocos colegas que trabajan ahí, los trabajadores, cuidadores, allí, ¿no? Quizás sin la capacitación suficiente, e incumpliendo también los requerimientos para el cuidado de los adultos mayores. Bueno, eso. Hola. Muchas cosas. Indudablemente el aislamiento preventivo. Te escuchaba y me recordaba, tengo entendido que hubo una de las notas contaba, periodística que estuvimos viendo, contaba que llegaron en micros vecinos de del barrio Padre Mujica, llegaron hasta el Hospital Durán, tengo entendido, porque seguramente el Hospital Fernández, habrá sobrepasado enseguida la capacidad que tenía para alojar la cantidad de pacientes de vecinos de ese barrio. Así que quería llamar la atención sobre esto. Piensen el costo de trasladar en micro a una cantidad de gente, digamos, que está contagiada, digamos. ¿Cómo se trasladan a los vecinos en micro todos juntos desde Retiro hasta el barrio de Casito donde está el Durán? Preguntémonos dos cosas. Primero, ¿cuántos sanatorios, cuántas clínicas hay en el medio, digamos? Si en el Hospital Fernández no se podían internar porque no habían camas, ¿había que ponerlos a todos adentro de un micro y mandarlos hasta el centro de la ciudad, podríamos decir, para que lleguen a otro hospital todos juntos así en camión? ¿A ustedes les parece que eso es algo que esté dentro de lo que las normas estarían indicando? ¿No se supone que a los pacientes no hay que tratar de trasladarlos lo menos posible? ¿No habían contratado taxis para llevarlos de a uno? Empezamos llevándolos a los hoteles, a la gente que venía de fuera de Europa, de otros países, a los pobladores del barrio, digamos, tendrían que haber dispuesto todas las ambulancias y empezar a llevarlos de a uno a los lugares donde más cercano, y esos lugares no eran el Hospital Durán. Así que eso lo quiero resaltar porque escuchando a Mariana recordarnos las palabras del ministro de Salud, Quirós, ¿no? Que hay que decir, viene de la del hospital italiano, diciendo que no querían afectar el sector privado, y queda muy claro que no lo quieren afectar. Y al punto que si para eso tienen que poner a toda la ciudad, les cruce un colectivo lleno de infectados, desde Retiro hasta el centro de la ciudad, lo van a hacer eso y muchas cosas más. Van a seguir exponiendo a trabajadores de limpieza. Nosotros ya estamos viendo la necesidad que tenemos de empezar a instalar el tema de la recuperación de los servicios de limpieza y ropería. No puede ser que en un hospital tengamos tan pocas horas de trabajadores de limpieza, que los trabajadores tengan, como los enfermeros, podemos llevar el virus de un hospital a nuestro segundo o nuestro tercer trabajo, en algunos casos, los trabajadores de limpieza le pasa lo mismo, pero en un periodo breve, en los cuales trabajan con más o menos a todo vapor, por supuesto, digamos. En jornadas, digamos, donde tienen que dejar una sala y pasar a otra sala, digamos. O sea, esto quiere decir que algunos trabajadores que estaban trabajando en algunas salas donde hay COVID, después que limpian todo, tienen que ir a limpiar a otro lugar. Y no le cambian la ropa, no le cambian el calzado, es más, muchas veces ni le proveen el calzado. Entonces, seguramente va a terminar contagiando también. Se va a contagiar él, va a contagiar a su familia, y bueno, va a traer todo lo que ya sabemos nosotros, desencadenado. Así que, la verdad que este es un dato que quería compartir con ustedes. Y después, no sé cómo vamos con el programa. Por ahí tengo acá una serie de destacados por Infobae para compartir los puntos centrales de la ley de emergencia económica que se votó ayer. Fundamentalmente faculta a la RETA, como dijimos, a la reasignación de partidas presupuestarias, ¿sí? Esa palabra es un universo que representa un montón de negocios, de posibilidades, también de cosas buenas, porque se pueden tomar decisiones que sean buenas. Ahora, en manos de la RETA ya sabemos en qué va a terminar esto. Dice reasignación de partidas presupuestarias, con el fin de atender tanto la emergencia sanitaria como los efectos de la situación económica que produzca. Queda suspendido el tope del 5% fijado por legislación. ¿Qué quiere decir esto? O sea que hasta el 5% del presupuesto, que es altísimo, estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno siempre tuvo facultad para hacer una reasignación. Y siempre lo utilizaron para hacer negocio. Siempre. La ley le tenía fijado ese. Entonces, para esta ley no le pusieron tope, con lo cual van a tener una discrecionalidad para manejar el 100% de todo el presupuesto, ¿se entiende? Eso es lo que fundamentalmente tiene. Y eso es lo que nos parece que fue una de las cosas que principalmente provocaron el rechazo de los 21 legisladores que votaban en contra, ¿sí? Porque no estaban solamente en contra de que nos paguen el sueldo en dos cuotas a los trabajadores, sino también de otros puntos. Yo te estoy seguro que este debe haber sido uno de los puntos por los cuales tuvo votos en contra. Siguen las eliminaciones, las suspensiones transitorias como segundo punto, ¿no? De afectaciones específicas, exceptuando aquellos beneficios sociales a personas. O sea, que van a eliminar afectaciones específicas. Ese nombre también es un nombre muy ambiguo, digamos. Habrá que ver qué tipo de afectaciones serían. Lo único que aclaran es que no serían los beneficios sociales a las personas. O sea, tal vez esta vez no le quiten a los discapacitados, quizás esta vez no le quiten a los subsidios que tienen algunas familias o víctimas, ¿no?, de algún problema. Tercer punto, revisión de programas no esenciales, suspendiéndose o postergándose todo programa de acción. También, fíjense en qué gran oportunidad para hacer negocio. Revisión de programas no esenciales. O sea que lo revisan, lo pueden achicar, lo pueden agrandar. Depende del negocio. O sea, si el programa es beneficia el negocio de algún amigo, lo vamos a reforzar. Si no, ¿qué me decían? Contame. No, porque como no tengo acceso a escuchar. Igual que escuchamos todos. Estoy en medio de eso. No, Mariana, que nos quería aportar algo. No, quería saber, porque justamente cuando empezamos a hablar, Alejandro quería comentar algo al respecto, y quería también saber eso. Lo de, a mí, sinceramente, lo de los poderes, los superpoderes, estaba seguro que estabas hablando y pensaba, o sea, ¿cuánto poder de acción unilateral, o sea, a una sola persona en el gobierno de la ciudad, de una ciudad muy rica, comprobadas hechos dudosos en cuanto a la compra de cosas y en cuanto a la administración, con gestión muy dudosa con respecto a los negocios inmobiliarios adentro de la ciudad? O sea, no, yo entiendo que el blindaje mediático lo que hace es precisamente eso, no darle los elementos suficientes a la sociedad para conocer todo esto y que se ponga en un cuestionamiento social serio en la ciudad de Buenos Aires. Quiero pensar más que que si bien un sector importante de la ciudad responde a los lineamientos de la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, responde bien, muy claramente a los lineamientos de estos de Cambiemos, de PRO, ¿no? Tan, bueno, creo que el neoliberal les aliviana la cosa, ¿no? Pero son conservadores muy, muy, muy corruptos, ¿no? Muy severamente corruptos. Bueno, respecto a ese artículo, la oposición criticó fuertemente que justamente faltaba especificidad, o sea, que no aclaraban bien, entonces que lo podrían aplicar, digamos, con completa discreción. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la enfermería, ¿no? Ahí programas, por ejemplo, el programa de fortalecimiento de la formación de enfermería, y algunos otros más que tal vez, digamos, puedan decir ellos, no, estos son esenciales o no, y lo podrían cerrar. Y podrían cerrar programas, qué sé yo, no sé, se me ocurre que varios, digamos, pero por ahí ojalá que no piensen, que ellos no estén pensando en programas, por ejemplo, de asistencia a víctimas de violencia familiar o violencia sexual, digamos, o abuso, ¿no? Y ese tipo de cosas. Así que después. Otro artículo también bastante criticado, digamos, fue la revisión de los contratos de bienes, servicios, obras y concesiones, ¿sí? O sea, se van a revisar los contratos, bienes, servicios y obras y concesiones. Uno entiende enseguida que lo que van a hacer es recalcular, o pagan más o pagan menos los servicios. Como ellos son dueños de algunos servicios, por ejemplo, son dueños de las roperías, puede ser que le aumenten o se le paguen más a la empresa. ¿Se entiende? Si tiene necesidad. Ahora, también ellos tienen trabajadores que están contratados por contratos de locación, por concesión de trabajo que hacen, ¿se entiende? Entonces, en ese punto, ellos tienen la posibilidad de dejar sin empleo 18.000 personas, como les contaba. ¿Es este el artículo que pone en peligro la estabilidad de 18.000 familias? Volvemos, dice, revisión de los contratos de bienes, servicios, obras y concesiones. Entonces, eso habla de ese universo, desde la empresa de ropería hasta alguna energética, la verdad, obras de servicio, bueno, los mantenimientos de los hospitales, ¿no? La concesión de los alimentos, todo ese tipo de cosas. Pero también los contratos no son solamente con la empresa, esta modalidad de contratación también, hay que decirlo, es nefasta, ¿no? Viejísima, digamos, esto de contratación, te dan la categoría de empresa para porque el sueldo que les pagan no es justamente ni por cercas está el contenido en la canasta mínima de alimento. Bueno, el otro artículo también bastante cuestionado es el congelamiento de la planta de personal y de las estructuras de autoridades superiores. O sea, no se va a tomar más gente en ninguna estructura, digamos, de personal, ni de sus estructuras, ni se van a crear cargos. O sea, no habrá incorporación ni en el resto de los organismos alcanzados por la ley. O sea que cada poder puede establecer, si quiere, sus excepciones. Por ejemplo, en las áreas de mayor criticidad, como sería salud. O sea que puede ser que en salud puedan decir, bueno, no, miren, sí, nos están faltando enfermeros. De hecho, lo están haciendo. De hecho, lo están haciendo. Lo voy a comentar junto con lo que pasó en el Hospital Álvarez. Tenemos 4 compañeros que han confirmado para COVID-19, son de la vez, hace pocos días. Bueno, lo que provocó un vacío terrible en una terapia, como ustedes se imaginarán, que no tiene muchos enfermeros, y que ya tenía un compañero, había ingresado hace un tiempo un compañero nuevo, contratado por 31 mil pesos a trabajar a esa terapia. Mi compañero ingresó a trabajar y a poco de que ingresó a trabajar se sintió mal, pidió parte médico, avisó, le hicieron el hisopado y con el tiempo se confirmó que tenía COVID. Yo no sé qué tipo de revisión habrá hecho, si lo habrán controlado o no, porque estos contratos que están haciendo en muchos casos a lo mejor no tienen la revisión que tenemos nosotros cuando ingresamos a la planta. Estos tipos de contratos que ellos toman lo hacen justamente con esa naturaleza y para evitar esa responsabilidad que tienen como patrones. ¿Y qué hizo? Bueno, imagínense, ¿no? Esta es la situación. 5 enfermeros menos en menos de una semana, ya en una situación bastante delicada en una terapia. Bueno, teníamos problemas porque no tenemos tampoco en las salas un excedente de enfermeros como para pasarlo, trasladarlo, invitarlos a pasar a ese sector. Entonces, inmediatamente el gobierno de la ciudad contrató 5 enfermeros contratados nuevos más que van a ingresar, como les digo, sí, por 31 mil pesos. Esperemos que estos estén mejor controlados que el primero que entró. Y la anécdota graciosa es que una de las delegadas de Sutecba, del Hospital Álvarez, hizo compartir un video contándole a todos los compañeros que gracias a la gestión de Sutecba habían conseguido 5 partidas nuevas para cubrir a los pobres compañeros que están en terapia y que cayeron en esta batalla contra el virus. No fueron 5 partidas, dijo personal temporario para la terapia intensiva. Ah, bueno, no bueno. No sabemos en qué condiciones laborales aceptó el gremio esas contrataciones. En realidad no lo dijo. Ah, bueno, aclaro un poquito más. Entonces, contrataciones temporarias. ¿Se acuerdan que habíamos pasado el audio del compañero del Tornú, el programa anterior, donde nos comentaban que la enfermera era contratada, la habían contratado, tenía contrato hasta junio, así que suponíamos por unos meses nada más, así que es probable que estos compañeros que ingresaron sean por eso, así que parece ser que Sutecba está en eso, están viendo cómo hace para que cada vez que nos enfermemos uno de nosotros o tengamos ese tipo de cosas, puedan meter a alguien contratado para que entre más flexibilizado que nosotros, en algunos casos con más temor, con mucho miedo a perder la estabilidad, a protestar. Imagínense si alguno de nosotros que tenemos muchos años en el hospital, o aunque sea poco, pero estamos en la planta permanente, algunos tienen miedo de pedir un elemento de protección personal o determinado tipo de cuidado. Imagínense estos compañeros que están entrando. Así que ese es el favor que le estamos debiendo a las delegaciones de Sutecba, bueno, los hospitales, y a ese sindicato organizado que tienen y que funciona como un co-gobierno con todos, ¿no? Con todos los gobiernos que han pasado. Bueno, después quedan algunos artículos más, la suspensión de bonificaciones, premios e incentivos salariales, van a quedar exceptuados los que se otorgan en el marco de la prestación de servicios inherente a la emergencia sanitaria, o sea, se van a suspender todas las bonificaciones. Y solamente van a quedar exceptuados aquellos que se otorguen en el marco de la prestación de servicios inherente a la emergencia sanitaria. Nosotros queremos advertir que nosotros creemos que si hay un bono tiene que ser para todos, ¿no? Ninguno tiene que ser, incluso los que quedaron en sus casas, aislados por escudamiento. Me parece que lo más justo, aparte son 5.000 pesos. Son 5.000 pesos. Así que no es tanta plata para la ciudad de Buenos Aires. Imagínense, es un barbijo y medio. ¿Qué hace un barbijo y medio, Horacio? Vamos, 5.000 para todos. Si no, uno compra el barbijo, por lo menos dale los 5.000 pesos a todos. Y después tenemos por último algo bastante también complicado que tiene que ver con un tope al incremento de las remuneraciones, ¿sí? Las autoridades de ente descentralizado de las empresas no van a poder incrementar las remuneraciones que ya se encuentren sobre él. Pero bueno, eso tiene que ver con un problema ahí, hubo una crítica más a la autonomía justamente que tienen que tener estas, estos entes descentralizados, por eso son descentralizados. Así que esto que desde alguien, desde otro lugar, desde el centro, le pongan una limitación, no lo hace muy descentralizado, ¿no es cierto? Así que bueno, esos son los puntos que en general se critican de la ley, ¿no? Lo tenemos entero, este es el comentario, repito, de Infobae. Así es un comentario, hemos visto otros comentarios de Izquierda Diario, de otras publicaciones también, y todas coinciden en eso, todas, algunas con aportando por supuesto alguna otra mirada, pero bueno, en general esto es lo ocurrido ahí, ¿no? ¿Vos, Alejandro, tenés alguna otra novedad, algún otro comentario de...? No, te estaba escuchando con atención y la verdad es que, bueno, me llama la atención que tengan que revisar lo que ellos mismos vienen haciendo y que no puedan nombrar más gente o designar más gente cuando sabemos qué es lo que está faltando. O sea, hay como cosas contradictorias, o sea, no van a incrementar las remuneraciones, pero se las acaban de incrementar los legisladores o darse partidas extras para los legisladores, o sea... Todo es como que nos estuvieran tomando el pelo, ¿viste? O sea, nos toman por boludo, como diría un referente del periodismo. No, me pareció muy bien, digamos, que menciones la necesidad de los otros sectores, o sea, también estamos barritando limpieza, barritando todos los compañeros municipales, no solo enfermería, y la verdad es que... Sí, mucha desilusión con esto. Vos como yo también estamos en la docencia, sabemos por la tremenda situación por la que está pasando la docencia y el futuro de la enfermería. El hecho, digamos, de que estén contratando gente que son estudiantes, gente que no tiene matrícula y que están contratando también gente que tiene otro empleo. O sea que nosotros estamos tratando de disminuir las horas, de evitar la exposición y de estar, digamos, evitando la circulación del virus y tomando gente que trae la enfermedad de la otra institución donde trabaja. O sea, estamos, como siempre o como últimamente, complicados. Y la cuestión puntualmente del agua que mencionaron hace un rato, o sea, ahora se hace muy evidente con toda esta cuestión de la pandemia y la necesidad de lavarse las manos, pero toda la cuestión es como si nos estuvieran tomando el pelo desde el principio, ¿no? Porque cuando empezaron a decir quédate en... Yo veía la cantidad de gente en situación de calle que no tenía dónde quedarse, y ahí te querías agarrar la cabeza y ahora te dicen lávese las manos y no te dan agua, entonces ¿con qué te vas a lavar las manos? ¿Viste? Como muchas veces, el desamparo y el sálvese quien pueda, y estos tipos se preocupan, digamos, de salvar a los grupos financieros, de salvarse ellos, de salvar a las grandes empresas. Vamos a revisar los contratos para joder al que podemos joder y para beneficiarnos más los amigos que tenemos que beneficiar. O sea, estamos completamente suerte, ¿no? Es el exitismo, el tipo, el exitoso que siga bien asegurado y el pobre tipo que pasa necesidad o que está en situación de calle o que no tiene agua... Agua y ajo, a joderse y aguantarse. Están los hospitales, que laburen como puedan, con lo que tienen, y bueno, y que hagan lo que hagan. O sea, el Estado no nos garantiza nada. Hoy estábamos discutiendo con algunas compañeras que se sienten en situación de riesgo y que piden el hisopado, y por protocolo no correr... responde, o sea que no, estas cosas nos preocupan, o sea, y hacen que tampoco se pueda trabajar, digamos, con la seguridad de tener la garantía del cuidado que es necesario. Sí, yo creo que, bueno, la verdad que estaba sin los auriculares, me estaba costando, y yo creo que es terrible lo que nos está pasando y que ya no podemos, en esta fotiste me quedé pensando, y hacerlo muy cortito porque ya creo que terminamos, me dejó pensando que ese sálvese quien pueda, ese discurso que hace a que él se avale toda la trampa que sea posible para salvarse quien pueda, o sea, esto de que no hay límites para ese sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda es en términos generales para la población general, digamos, para el, bueno, ahí está, el ciudadano de a pie, porque ellos están garantizando las situaciones. Ahí está, es terrible cuando se traduce en la sociedad, ¿no? En las conductas, en los comportamientos, estos individualistas, meritocráticos, que acusan, cuando nos gobierna la chatura, nos gobierna precisamente así, con chatura y con altos niveles de represión y de esto, de decretos, de cosas tan que uno por eso piensa que está muy alejado de la discusión democrática. Y eso en cuanto a lo gremial también, o sea, siempre uno está viendo que cómo este patriarcado hace funcionar las instituciones para pegar muy duro contra los trabajadores. Es muy muy impresionante lo yo, la verdad, sinceramente, que lo que está pasando en las villas, en los barrios humildes, aparte en el conurbano bonaerense, también está pasando lo mismo, y hay un enorme y terrible de las estructuras gubernamentales en pos de una, llámenlo como ellos quieran, es una reforma laboral, ¿no? Impuesta a machetazos de DNU, para mi entender. Sí, en realidad no, yo no lo veo como DNU porque no veo la necesidad y la verdad que no tienen ninguna urgencia porque lo vienen haciendo tranquilamente. Claro. En realidad es un abandono de los intereses generales. O sea, cuando vos haces comentarios sobre la democracia, o sea, a mí en lo personal no me gusta mucho hablar de la democracia porque me surgen cuestiones muy críticas y creo sí en la participación y en la participación en las decisiones horizontales, pero no necesariamente en estos modelos de democracia representativa, donde los que representan terminan representando a sectores muy de poder muy concentrado, que hegemonizan los medios de comunicación, que hegemonizan los medios económicos, que hegemonizan los medios de producción, y es una democracia de patricios, digamos, de los tipos que ostentan el poder, no es una democracia popular o una democracia donde se representan todos los sectores. O sea, como esta cuestión, digamos, de que porque la mayoría vota tal, esa mayoría va a representar a un determinado sector. Y en realidad el que gobierna tiene que gobernar para todos, no tiene que gobernar para la mayoría exclusivamente, tiene que gobernar para los minoritarios también. O sea, tiene una responsabilidad con todos los ciudadanos. Claro, mira, justamente me das lugar para dos cosas. Esta discusión, por suerte, se da ahora en el ámbito sanitario un poquito más, ¿no? Un poquito más, porque estamos en riesgo, pero por eso te digo, el tema es que en la población, en el trabajador, se traslade ese pensamiento, es peligroso, porque si nosotros no tenemos un pensamiento mancomunado en una situación de crisis, los equipos de trabajo no funcionan, porque es un sálvese quien pueda. Y el riesgo es muy grande para las personas que se atienden en el hospital cuando no hay, digamos, desde lo institucional, una coordinación correcta con los trabajadores. Ese es el problema. Sí, en realidad tendría un poco que tratar de entender o de interpretar qué es para vos el pensamiento mancomunado. O sea, yo estoy de acuerdo en que tiene que haber una visión compartida de la situación, pero en realidad... la diversidad de pensamientos es muy importante en este momento porque el pensamiento hegemónico no es el que nos conduce hacia el mejor lugar, hacia el mejor espacio. Creativas en todos los aspectos, ¿no? Nos pone a todos en una situación de cómo hacer. Y esto es interesante también. Así que, bueno, eso me da lugar para ver el 12 de mayo. Esto que cómo lo pensamos, cómo invitamos, bueno, y bueno, decirte a vos, darle a vos, Iván, invitar a nuestro 12 de mayo, tanto virtual como físico, y eso no estará definido, y esperemos que eso se defina pronto, para reencontrarnos en esta situación de que, bueno, ya desde el 10 de mayo se flexibiliza la cuarentena, ¿no? Pensando en eso. Bueno, eso hoy a las 8 de la noche supuestamente va a hablar el presidente y nos va a decir que la cuarentena se va a flexibilizar uno o dos días a la semana por una hora, o sea que no se va a flexibilizar tanto, o bueno, en realidad no lo sé, esperemos que es lo que va a decir. En cuanto a la invitación, sí, venimos pensando ya desde el año pasado, sabiendo que este es el año internacional de las enfermeras y matronas y que el 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermería, y que estamos en un contexto de pandemia y de ajuste y de precarización, sabemos que debería ser un día especial para todos nosotros. Y sin duda es un año especial, y es una situación especial. ¿Y cómo lo vamos a conmemorar? Bueno, el año pasado hicimos un evento que convocó mucha gente, que para mí fue muy satisfactorio, y esperamos que un poco este año nos encuentre con una continuidad de eso, en una jornada que lamentablemente no va a ser presencial por cuestiones, digamos, de que no podemos garantizar la cuestión de distanciamiento y de seguridad, entonces lo vamos a hacer virtualmente, seguramente por la plataforma que nos comunicamos siempre en nuestras asambleas, que es el Jitsi Meet, y ya en estos días vamos a estar cursando las invitaciones y haciendo pública este encuentro para todos los que quieran solidarizarse con nosotros. Y por otra parte, bueno, el jueves, con los que pudimos estar en la legislatura, hablamos de distintas medidas y de confluencia de distintas medidas, y bueno, que un poco ya algunos compañeros están empezando la organización y la difusión de esto. Particularmente le quiero mandar un agradecimiento y un saludo a Eva Serrano y a Laura, que van a participar en la mesa de género, y a todos los compañeros que van a estar en la mesa de docencia, a Úrsula, que siempre nos apoyan en nuestra actividad, y a todos los compañeros del Interhospitalaria, a Ivonne, que se puso mucho la camiseta para que esto pueda salir adelante y que hoy nos compartió también un poco su pensamiento. Y bueno, vamos a tener una mesa con el tema de docencia, la Escuela de Enfermería también. Y todo esto va a ser en la tarde del martes próximo, ya falta nada. Así que bueno, no están todos avisados, pero ya muchos están al tanto y estamos ultimando los detalles para poder tener una jornada del Día Internacional de la Enfermería, en el Año Internacional de la Enfermería, de la mejor manera que podemos tener en la situación tremenda que estamos viviendo, y por ahí no le dedicamos toda la energía que hubiéramos querido porque el día a día nos está atosigando y seguimos, digamos, los enfermeros apartados del aislamiento porque seguimos muchos trabajando en hospital y muchos haciendo docencia y con actividades y clases virtuales y cosas virtuales. O sea, cuando la gente tiene tiempo para estar en su casa porque no puede continuar con sus actividades normales, nosotros estamos sobrepasados de actividades para nosotros anormales, pero que se están volviendo cotidianas. Así que bueno. En eso. Tal cual. Esperamos que, bueno, que los compañeros a través de las redes, nosotros vamos a hacer esfuerzo. Hay que recordar todas las dificultades que tenemos, pero eso no nos desanima. Nos parece, así como tuvimos ayer en la legislatura, digamos, nos parece que el 12 de mayo también corresponde que estemos en la calle, porque los enfermeros tenemos que explicarle a la gente que solamente que los aplausos no inmunizan, ¿no? Nosotros, ya lo dijimos de muchas maneras, y me parece que hay que explicar, digamos, con algunos detalles más, que esto es fruto, digamos, de la precarización, la flexibilización, y fundamentalmente del no reconocimiento, por supuesto, ¿no? Que es una de los pilares en los que se basa el sistema, digamos, como lo tiene nosotros. Así que, bueno, vamos a dar las gracias también nosotros a los compañeros que nos han cedido la palabra, a Noemí, que la verdad que contó, ayer nos contaba, ¿no es cierto?, en el audio que pudimos escuchar, el salario, o sea, esperemos que pronto puedan cobrarlo. Estas cosas, digamos, que están pasando, nos están pasando a los trabajadores, a las enfermeras y enfermeros, tienen que, a nosotros nos tienen que animar a salir afuera, porque nosotros lo sabemos bien, que los virus solo, por sí solos, no pueden representar un peligro para el pueblo. Esto es solamente posible por las políticas, por el mal manejo de algunas cosas, por cosas que se deciden mal y por decisiones que no se toman nunca, como por ejemplo grabar los impuestos de la gente más rica. Es increíble que ya no estemos discutiendo eso, que ya no aparezca casi por ningún lado esa loca idea, parece, de sacarle un miserable 1% a las familias más millonarias de la ciudad, del país, para poder afrontar todas las necesidades del pueblo, necesidades básicas y satisfechas. Así que, bueno, con esto me despido. Muchas gracias a todos y esperamos que participen y promuevan el espacio que van a tener. Recuerden, va a ser el jueves. Si todo sale bien, será más o menos entre las 18 y las 20 horas. El martes 2. Estoy mandando mal la dirección. Menos mal que no estoy a cargo de la prensa. Muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes, nos vemos, no, nos estamos encontrando el viernes que viene, embarritando. Vamos con música. ¿Tenemos algo de música por ahí para compartir? Nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Setenta biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.